Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Prefiero hacer un comunicado de prensa con las cosas que observé y te puedo adelantar dos o tres cosas. Efectivamente, en la calle hay un ambiente de calma, yo transité, ningún obstáculo, ningún problema, nadie, ninguna autoridad me abordó. Sin embargo, cuando hablé con camarógrafos, ¿cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Lo que estamos escuchando son parte de las declaraciones que ofreció Frank LaRue, relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas. Frank dijo que presentará un comunicado de prensa dando detalles de lo que encontró en su visita a Honduras. Así comenzamos, no se mueva. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, emprendió una gira por los países miembros de UNASUR para justificar la presencia de bases militares estadounidenses en Colombia. UNASUR había invitado al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para que explique en el seno de esa institución sobre esta cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Pero el presidente colombiano dijo que no estará presente, no acepta la invitación e hizo viaje por varios países de América Latina. Estuvo en Chile. ¿Qué dijo por allá? Roberto Fuentealba, desde Radio Tierra, tiene la información. Un saludo para América Latina. Reacciones encontradas dejó la fugaz visita del presidente colombiano Álvaro Uribe a Chile. Luego de su cita con la presidenta Bachelet, el canciller señaló: la presidenta de Chile ha reiterado que Chile respeta la soberanía, el interés nacional y las decisiones políticas de cada país de este continente. El canciller enfatizó que ese precepto corre también, en este caso particularmente de Colombia, así que sobre esto no quepa ninguna duda ni exista ningún matiz. En la vereda opuesta, desde la izquierda, se repudió la visita del presidente colombiano. Y tanto el candidato de la izquierda extraparlamentaria Jorge Arrate como del Movimiento Amplio Social, el senador Alejandro Navarro, pidieron que se declarara persona non grata a Álvaro Uribe. Para Navarro, Uribe viene como vocero militar de Estados Unidos, apuntando al motivo de la gira regional del mandatario colombiano, quien busca explicar a sus pares sudamericanos los alcances del eventual acuerdo para la instalación de bases militares del gobierno de Washington. El presidenciable del MAS dijo que así como se ha exigido con fuerza el respeto a la democracia en Honduras, rechazando el golpismo, también debemos rechazar la presencia e injerencia militar extranjera en los territorios de nuestro país, violentando su libre determinación. De acuerdo a distintas encuestas de opinión, los chilenos sienten simpatía por el presidente Álvaro Uribe, al mismo tiempo que el país ha recibido a más de 1,000 refugiados que ha dejado el conflicto colombiano, transformándose en uno de los grupos migrantes con mayor presencia en la capital. Desde Santiago de Chile, les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Roberto, por esa información. Reacciones entonces. Las organizaciones sociales no están satisfechas, no solamente con la llegada de Álvaro Uribe, sino con las bases militares que contarán con presencia de militares estadounidenses. Vamos a ver cómo estuvo la situación en Argentina. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, tiene la información. Te escuchamos, Pepe. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pasó también fugazmente por Argentina para explicarle a la presidenta Cristina Fernández su decisión de permitir que militares de Estados Unidos se instalen en bases militares de su país. Aunque no se informó oficialmente qué fue lo que le respondió la presidenta, según la agencia TELAM, la agencia estatal de noticias, la mandataria argentina le expresó que esta idea no colabora con el objetivo de reducir el conflicto en la región. La presidenta Cristina Fernández no habló, Uribe sí habló, pero no dijo mucho y no aceptó preguntas. Quiero agradecerle a ella el espacio de diálogo y quiero, por su intermedio, distinguidos comunicadores, expresar un saludo afectuoso al pueblo argentino. Les agradezco inmensamente a todos ustedes y feliz tarde. Feliz tarde, fue lo último que dijo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero, ¿qué dijeron los movimientos sociales? Enterados de que Uribe iba a estar ayer y no hoy, como se había anunciado inicialmente, se movilizaron a la Casa de Gobierno para repudiarlo y para repudiar también su decisión de permitir el ingreso de militares de Estados Unidos a bases militares de su país. Pablo Herrero, de la organización Diálogo 2000, opinó en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que Colombia se transforma en el principal arsenal del imperialismo en América Latina. Colombia está cercana a Venezuela, está cercana a Ecuador, y eso es una gran alarma no solo para esos países, esos pueblos, sino para toda la región, porque cuando estamos planteando que somos una región de paz, Ecuador está expulsando a su base militar en Malta. Lo que quiere el interior es volver a tener una presencia que permita monitorear toda la región. Y no debemos olvidarnos también que en Colombia está asentada una parte de la Cuarta Flota, o sea que en sí Colombia se constituye como el principal arsenal del imperialismo en América Latina. Los movimientos sociales también critican y muy duramente estas visitas fugaces de Álvaro Uribe reuniéndose individualmente con cada presidente, y lo señalan como un intento de romper o de mellar la unidad latinoamericana que se vislumbra en la UNASUR. Es la información desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. Un millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Estas son, pues, parte de las reacciones de las organizaciones sociales ante la visita que está realizando Álvaro Uribe, presidente de Colombia, explicando o justificando, como dicen algunos, la presencia de militares en bases de Colombia, que tendrían pues mucha inquietud, no solamente por parte de las organizaciones sociales, sino también de los gobiernos. Álvaro Uribe llegó por Paraguay, y William Aquino, desde Radio San Roque, nos da también la información. Te escuchamos, William. Buenos días a la audiencia de Contacto Sur. En Paraguay, Uribe visitó a Fernando Lugo, quien aseveró que respeta la autonomía y soberanía de cada país, al responder a la presencia militar estadounidense en Colombia. El presidente colombiano Álvaro Uribe conversó anoche con su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo, en Asunción, y al final del encuentro ambos presidentes optaron por no formular declaraciones. Sí lo hizo el canciller paraguayo Héctor Lacoñata, quien explicó que Uribe fundamentó a Lugo la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia. Lacoñata sostuvo que el mandatario paraguayo no tiene una postura oficial sobre el plan colombiano, pero se apresuró a referir que respeta la autonomía y la soberanía de cada país, toda vez que no se ponga en riesgo la seguridad de los países vecinos. Lugo recibió un informe sobre el proyecto militar colombo-estadounidense y a la vez se ofreció a servir de mediador entre Colombia y Venezuela para zanjar las diferencias existentes. Para algunos sectores, la no injerencia de Lugo es un apoyo a Colombia. Para otros, lo que hizo el presidente paraguayo fue lo correctamente político. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, Sur de Paraguay. Dejó entonces para las interpretaciones la actitud y respuesta del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Así estuvo entonces la reacción de los gobiernos y de las organizaciones sociales ante la visita del presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ahora nos vamos hasta Venezuela porque el presidente Hugo Chávez tuvo una reunión con diversos medios de prensa explicando su visión respecto a estas armas encontradas en manos de la guerrilla y que, según las declaraciones del gobierno de Colombia, habrían sido entregadas por Venezuela. Vamos a escuchar entonces la información con Yailú Pereda desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Te escuchamos. El pasado 30 de julio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional Venezolana una propuesta de ley de delitos mediáticos para que sean sancionados todos aquellos dueños de medios, periodistas y productores que incurran en el ilícito. Díaz tipificó como delito mediático toda aquella lesión en contra del derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. Pero como era de esperarse, tal propuesta generó la reacción de todos los sectores en Venezuela, sobre todo porque en un primer momento se entendió como un nuevo proyecto de ley que se apoderaría del hemiciclo legislativo. Sin embargo, este martes la propia Comisión de Medios y Comunicación de la Asamblea Nacional explicó que en el Parlamento no existe ningún proyecto de ley de delitos mediáticos, al tiempo que señaló que la Fiscalía de la República carece de poderes legislativos. No es verdad, como han dicho algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de que fue presentada una propuesta de ley. No es oficial, no existe en el seno de esta comisión ni en el seno de esta asamblea ninguna propuesta de ley que contenga 17 artículos. Esta situación es totalmente falsa, lo que reafirma cómo hay dueños de medios creando falsas matrices de opinión que no se ajustan a lo que tiene que ver con la verdad. No obstante, es importante destacar que la propuesta de la fiscal ha recibido el respaldo de algunos representantes del Ejecutivo, como es el caso del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien recientemente llevó a cabo el cumplimiento de la medida de Conatel en cuanto al cese de transmisión de 34 emisoras en el país. Pero la oposición también ha dado respuesta en rechazo de lo que ellos aseguran se convertirá en ley, pues siempre han cuestionado y dudado de la separación de poderes en el país. Sin embargo, se puede decir que lo más cierto anda por las calles acompañando el pensamiento de los venezolanos, y es el debate de si aprobarse una ley de este tipo en el país, ¿qué se logrará? ¿El cercenamiento de los medios o su verdadera democratización? Desde Venezuela, para Leer Contacto Sur, informó Yailú Pereda. Muchas gracias, Yailú, por esa información. Bueno, hemos escuchado más bien el detalle sobre la propuesta presentada por la Fiscalía de Venezuela con respecto a los delitos mediáticos, tema que ha generado y sigue generando intenso debate en Venezuela. En la edición vespertina de Aler Contacto Sur estaremos dando más detalles para saber las implicancias de esta propuesta que, como repetimos, genera debate entre la población venezolana. Atención, radios y coordinadoras, el día lunes 10 de agosto a las 7 de la mañana tendremos la entrevista con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Una entrevista de una hora, 7 de la mañana, hora de Ecuador. Antes del cierre, escuchemos lo que dijo también Frank sobre lo que encontró en Honduras. Me reuní con la gente de Radio Progreso, por supuesto. De hecho, quedamos en hacer un programa de radio al aire en vivo, me encantaría hacerlo. Lo de Radio Progreso fue temporal, pero fue un poco distinto y de alguna forma más preocupante. Radio Progreso la cerraron el día del golpe y dice que alguna gente, algunos poderes, digamos, locales del Progreso, decían: este es el momento de dejar a estos, silenciarlos definitivamente, y había todo un movimiento. pero lo más preocupante es que Radio Progreso fue cerrado por militares, fue una patrulla militar, de hecho con un oficial de la Fuerza Aérea, y llegaron a cerrar la radio, y ahí sí, no hubo orden de Conatel, no hubo nada, llegaron una noche, tomaron la radio e hicieron que todo el personal se retirara. Esto es entonces lo que compartió Franz Larroux, relator especial para la libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas, dando detalles sobre su reunión con Radio Progreso, lo que encontró, y ya está documentado, y pronto aparecerá en un comunicado de prensa que servirá de base para el informe que presente a Ginebra, Suiza. Así concluimos esta primera edición de Leer Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. A Leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.